Soy su pastor Frankie Rodríguez y nuevamente venimos con palabra del cielo para usted. ¿Por qué razón no experimentamos la manifestación de la gloria de Dios? Y hemos encontrado que para poder ver la gloria de Dios necesitamos sacar las raíces. Hemos estado haciendo un trabajo juntos de cómo poder traer liberación no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones. Estuvimos viendo cómo la iniquidad es esto que nosotros hemos recibido en nuestro espíritu, marca nuestra vida para siempre, y cómo necesitamos hacer un trabajo para cortar y romper el poder de la iniquidad. Estuvimos hablando de que hay una iniquidad personal, o sea, es lo que yo hago, lo que yo hice, cómo afecta a mis generaciones. La segunda iniquidad que estuvimos investigando es la iniquidad generacional, la iniquidad de los padres o la iniquidad de los abuelos o nuestros ancestros. La tercera iniquidad que estuvimos viendo es la iniquidad que viene a través de los líderes religiosos que hemos tenido o los ministros de Dios. La cuarta iniquidad es la iniquidad que se suelta sobre una nación a través de los padres de la patria. La quinta iniquidad es una iniquidad que hablamos de forma cultural, que se suelta a causa de la tierra o del sitio donde nosotros nacimos y de sus costumbres, de su comida, de su vestuario, de sus fiestas, del arte, de la música. ¿Cómo puede tocar nuestras vidas? Toda esta semana hemos estado dedicando un espacio para hablar de cómo la iniquidad viene sobre nosotros y aún sobre la tierra a través de los padres de la patria. Y en nuestro caso, como colombianos, tenemos que entender que nuestras naciones han sido entregadas a la brujería, a la idolatría, a la hechicería, a los derramamientos de sangre, y hemos estado viendo cómo la tierra recibe maldición, cómo la tierra es maldita y también la tierra maldice y escupe a sus moradores. Cómo necesitamos en el proceso de la libertad de la iniquidad hacer una redención a la tierra, que será una predicación que estaremos dando. Cómo redimir la tierra de esta maldición. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo todos los reyes comienzan en su poder de gobierno a maldecir no solamente sus casas, sino toda una nación. Y hemos estado diciendo que usted como padre o como madre tiene autoridad dada por Dios. La autoridad es algo muy importante. Usted como pastor o usted como gobernante que me está escuchando. Y usted puede llevar toda una nación completa o al bien de Dios, a la misericordia de Dios. O puede llevar una nación completa o su familia a la maldición. Y acá es donde tenemos que entender cómo el que tiene la autoridad, el gobernante, llámese padre, llámese pastor, llámese gobernante, llámese presidente, llámese alcalde, llámese ministro, llámese senador, llámese representante de la Cámara, tienen la habilidad de, a través del gobierno que Dios les ha dado, desatar situaciones no solamente físicas, sino espirituales que trascienden en el mundo físico y maldecir una nación. El día de ayer terminamos hablando del rey Acab, cómo Acab maldice a través de la iniquidad toda esa nación, cómo Acab se casa, según la Biblia, con una mujer hija de Et Baal, del pueblo de los sidonios, y cómo Acab termina siendo el hombre que era un hombre adorador de Dios, un hombre que tenía que ser entendido en las cosas de Dios, termina haciendo un altar a Baal y termina haciendo una estatua de acera. Y en su tiempo comienzan a levantarse cosas terribles, lo hemos visto, maldiciones que habían estado puestas, como por ejemplo la maldición de Jericó, que el que fuera capaz de levantar esa ciudad, sus hijos serían muertos. Y como en el tiempo de él nuevamente se levanta esa fortaleza a causa del pecado, a causa de su adoración a Baal y a Acera, se levanta nuevamente Jericó. Y generación tras generación los reyes tuvieron esta costumbre, que es el tema que estaremos estudiando para luego dar una introducción muy fuerte a lo que tiene que ver con un hombre llamado Jeroboam. Mire conmigo el libro de Primera de Reyes 22:43. Y acá tenemos nuevamente otro rey. Y dice la Sagrada Escritura, hablando de Josafat, dice la Biblia, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse. Qué bueno esto, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Me gusta nuevamente acá, dice la escritura, barrió también la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Y es muy interesante ver cómo este Josafat también se convierte en un buen rey. Y hay un avivamiento en el buen sentido de la palabra, donde se restaura el culto al Señor, pero no se logran quitar los lugares altos. Recuerden ustedes que los lugares altos eran lugares paganos, lugares de idolatría, lugares de sacrificios aún de seres humanos, lugares de lo que se llamaba la prostitución sagrada, y los lugares donde se ponían, estaba el templo a Baal, que es el mismo Satanás, y el templo a Astarte o Artemisa, o el templo a este demonio, que lo que hacía era entregar la nación a la maldición. Y hablo precisamente, hay un varón que es como Josafat, que me está escuchando, y por el Espíritu de Dios entiendo que tienes 35 años. Y yo te digo a ti, tú tal vez no pudiste sacar tu profesión, eres un varón, me estás oyendo ahora, no pudiste sacar tu profesión, no pudiste sacar tu carrera, pero tú has tratado de salir adelante. Y el Señor te da una palabra a ti que me estás escuchando, y es que el Señor te va a levantar porque tú tienes el espíritu de Josafat. Y tú vas a sobresalir en tu familia, en tu casa. El Señor va a levantarte en estos días. Qué bueno ver que cuando llega Josafat, por lo general los varones a los 35 años ya tienen su vida definida, están casados, tienen sus primeros hijos, tienen su carrera terminada, ya están proyectándose, desarrollando su carrera. Y qué bueno ver que a esa edad él caminó con el Señor y no hizo conforme a lo que hizo acá por los otros reyes, sino fue tal cual como lo hizo, dice la palabra de Dios, Asa su padre. Tú puedes marcar la diferencia, varón que me estás escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Y mirando esto, me remito también a Primera de Reyes capítulo 22, versículo 52. Y aquí tenemos otro más, que se llamó Ocosías, y dice la Biblia, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y miren esto, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Quiero que vean, vamos a mirar esto acá, de una manera sencilla, de una manera sensata, y es que algunos reyes dejaron en el camino unas pequeñas cosas. Si ustedes lo ven, en todo el trabajo que estamos haciendo de dar la palabra respecto al tema, ustedes verán que algunos reyes fueron reyes buenos, lograron avanzar en el camino, lograron derribar algunos altares, volver al pueblo al Señor, pero van a notar que algo dejaron una pequeña raíz, y dejaron sencillamente lo que vemos en los lugares altos, dejaron estos monumentos, estas puertas espirituales. Y cuando ustedes ven al siguiente rey, nuevamente Israel se devuelve, y aún con más fuerza, a la adoración a esos sitios paganos. Y hoy yo quiero decirle a usted esto: si usted va a empezar el trabajo de libertad suyo, de su casa, de su familia, usted debe tener claridad de lo que quiero compartirle, y es que si lo va a hacer, usted no va a hacer las cosas a medias. Si usted lo va a hacer, usted se va a comprometer a sacar absolutamente todas las raíces. Como lo dijo Moisés, no voy a dejar ni una pezuña en Egipto. Yo voy a librar todo. Porque lo que nosotros hemos notado es que cuando usted saca pero deja algunas cosas, luego comienza nuevamente a crecer este asunto en medio de la vida de un creyente. Entonces yo que veo acá con Ocosías, exactamente lo mismo. Miremos Segunda de Reyes, el capítulo 3. Y miramos acá, muere Ocosías. Ya estamos en el suceso donde se va mi profeta favorito, que es Elías, y lo toma su lugar Eliseo. Acá la habilidad, y acá tenemos que tener claro, o la responsabilidad que nosotros mismos como cristianos tenemos de caminar cerca de hombres y mujeres de Dios, aunque bueno, en este tiempo eso es imposible, casi que imposible, porque es muy difícil tener acceso a los hombres y mujeres de Dios. Y yo tengo algo claro, y es que si tú andas entre perros, aprenderás a ladrar. Si andas entre lobos, aprenderás a aullar. Si andas entre serpientes, aprenderás a arrastrarte. Pero si tú andas entre águilas, aprenderás a volar. Y si andas entre leones, aprenderás a gobernar. Y acá notamos cómo en todo ese proceso de la iniquidad siempre se levanta la palabra profética. Me gusta mucho, y es que acá yo puedo notar una iniquidad ministerial en todo el tema. Elías era un profeta que siempre quiso andar solo y que a toda costa quiso deshacerse de Eliseo. En ese capítulo voy a ir a Jericó, no vayas conmigo, pero vemos a Eliseo siempre andando con Elías y no abandonándolo. Elías se va, y ocurre que cuando viene el caminar con Eliseo, Eliseo hace el doble de milagros que Elías. Y esto es muy, muy, muy bueno. Pero debido, pienso que a la misma actitud de Elías, Eliseo toma un discípulo y no logra llegar a la profundidad del trabajo con ese discípulo, que es Jesse. Y Eliseo muere, y aún él muere, y la unción de él no pudo ser transferida a nadie, sino que cuando dice la Biblia, él muere y venían a enterrar a alguien a ese cementerio, para que lo entienda. Y venían unos ladrones detrás del entierro y botan al muerto, y el muerto cae entre los huesos de Eliseo, el muerto resucita. ¿Cómo aún el discernimiento que tenemos que tener para levantar una nueva generación de gente que ministre, una nueva generación de gente que haga la obra del Señor y que no herede de ninguna manera una iniquidad espiritual? Nuevamente lo reitero, Elías un tremendo profeta, Eliseo un tremendo profeta, pero la persona que lo sucedió, una persona literalmente que fue un fracaso total, y la unción, literalmente esa unción se perdió. Y hoy, más que estar interesados en nuestros reinos, en nuestras misiones o nuestras denominaciones, o más que estar interesados en el tema del gran nombre de Dios, necesitamos estar interesados en la gran iglesia de Dios, el pueblo del Señor, todo el cuerpo de Cristo ungido para hacer su obra. Segunda de Reyes, el capítulo 3, y aquí nuevamente empezamos, viene Joram a reinar en Israel. Dice: Joram, hijo de Acab, note eso, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Mire lo que ocurrió: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Mi exhortación es esa a ustedes que son hijos: Miren, hermanos, la libertad de una persona es una decisión, literalmente es una decisión. Y en este capítulo, bueno, la iniquidad había avanzado, el pecado de Acab fue terrible, pero el hijo dijo, no, yo no puedo seguir en esto, yo no puedo, mire lo que hizo mi papá, mire lo que hizo mi mamá, yo no puedo hacerlo. Y él se determinó, mire que hay un pequeño avivamiento, porque logró quitar las estatuas de Baal, aunque bueno, no logró hacer más y luego tomó todos los pecados de Jeroboam y empezó a pervertirse. Pero es una decisión y yo le hablo a ustedes, hijos, que no tuvieron buenos padres, buenas madres, buenos recursos. Ustedes pueden salir adelante en el nombre de Jesús. Ustedes no deben echarse a la pena. No deben convertirse en gente vaga, gente floja, gente perezosa. Hay muchas formas para lograr estudiar, para trabajar. Ustedes no tienen que andar buscando en las esquinas, señoritas, a los vagos, a los flojos, a los ociosos. Van a marcar su vida. Solamente miren todas sus generaciones hacia atrás cómo viven. Ustedes pueden marcar la diferencia en el nombre de Jesús. Y hablo con autoridad, aún ustedes que ya son adultos y tienen familia. Y ustedes no han hecho las cosas bien, no las han hecho correctamente. Ustedes se pueden levantar en el nombre poderoso de Jesús y decirlo, que ustedes no van a ser parte del grupo de arruinados, de divorciados, de enfermos, con hijos en todo tipo de situaciones, y marcar la diferencia. Sí se pueden, eso es algo que usted tiene que hacer de tipo voluntario, pero sí se pueden echar al piso los altares de Baal. Saltamos a Segunda de Reyes 8, el versículo 18, y acá tenemos nuevamente otro rey, y acá tenemos a Asael, tenemos a Asael. Y Segunda de Reyes 8, el versículo 18, allí está mostrando algunas cosas, perdón, miremos la vida de Joram en Judá, y dice 8:18, dice la Biblia, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tremendo, ¿cierto? Como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá, miren eso, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos que decir algo, y es que la misericordia de Dios tiene un límite. Y cuando el hombre sobrepasa la misericordia de Dios, Dios pudo haber prometido algo, pero Dios tiene que disciplinar. En este capítulo ustedes van a ver esto, van a ver que él se casa con una mujer que no era la mujer de Dios para él, que era una, nuevamente una mezcla entre una hebrea y una mujer sidonia. O sea, era una mezcla, y él se casa y nuevamente aparece esa situación donde Israel va nuevamente a la corrupción y al pecado. Aquí yo quisiera hablar a los solteros, y él hablo con autoridad la importancia de la persona que nosotros escogemos para casarnos. Porque recuerden que hemos hablado de que se puede lanzar iniquidad sobre nosotros. Ahora, recuerden ustedes que a través de la relación sexual, la pareja es una sola carne. Una sola carne, en todo, terminan siendo un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola alma. Espiritualmente terminan siendo un todo. Y cuando, por ejemplo, vamos a pensarlo, el hombre, la mujer es creyente, y el hombre anda con prostitutas, el hombre adultera una vez y otra vez, y viene y tiene la relación con su esposa, toda esa información se comienza a insertar en su misma esposa, o viceversa. Cuando la mujer es infiel y anda con una persona, con otra persona, y esta mujer tiene la relación con su esposo, toda esta información espiritual se inserta también sobre ellos. La importancia, porque yo conozco personas, muchachos, muchachas, o hermanos o hermanas, que eran una nota antes de casarse, que eran gente de fuego, gente de la presencia de Dios, pero la demora fue que se casaron y todo se les vino al piso, literalmente, no todos, pero la importancia de esto. Y pensando en el tema de la misericordia de Dios nuevamente, Dijo Dios en el cielo, no los voy a destruir, no quiero destruir a Judá. Recuerden ustedes que las primeras tribus que fueron a la cautividad a Siria fueron las 10 tribus, que fue Israel, las 10 primeras, pero luego Judá y otra más tribus, porque eran las dos tribus al norte. Ustedes verán que estas dos tribus el Señor hasta el final les tuvo misericordia y dijo, no los destruyamos, de ellos es la descendencia de David, yo le hice una promesa a David, no les voy a apagar la lámpara. Pero llega un punto en toda la historia donde Dios termina diciendo, vean, a pesar de la promesa que yo le hice a David, Babilonia, tómelos y lléveselos, no soporto más esta gente. Es bien interesante, abominable cosa habían hecho delante de los ojos del Señor y no habían querido remediarlo, no habían querido arrepentirse. En estos días yo le di esta misma palabra profética a una persona, porque abominable cosas has hecho delante de los ojos del Señor y voluntariamente has pisoteado la sangre de Jesucristo y has jugado con su esposa, que es la iglesia, o te devuelves al sitio del cual tú caíste y te restauras, o Dios no tiene nada para ti. Y cuando se pasa la misericordia, nosotros somos exagerados a veces en el tema de la misericordia. Decimos, sí, Dios perdona todo, Dios perdona todo, Dios perdona todo. Pero hermanos, seamos realistas. Miren la Biblia, hubo algunos pecados los cuales jamás Dios restauró en algunas personas. Hubo algunos pecados que Dios, aunque procuraron con lágrimas la restauración, jamás volvieron, jamás encontraron el camino por el cual se perdieron. Abusamos a veces de la misericordia de Dios. Segunda de Reyes 8, versículo 27. Aquí tenemos a Ocosías. Y acá tenemos a Ocosías, que es un rey terrible. Anduvo en el camino de la casa de Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno. Miren esto, toda una familia bajo ese poder. Yerno de la casa de Acab. Y aquí tenemos esto. Cómo aún tienen que cortar hablando de esto, porque listo, o sea, tú tomaste una esposa o tu esposo, tú sabes que esa familia o tu familia no es una familia correcta, entonces deben guardar la distancia, deben marcar la diferencia, no deben permitir la mezcla entre la primera parte y la otra parte, porque si no vamos a tener sencillamente uno Ocosías. ¿Qué ocurrió con ese hombre? Era yerno de la casa de Acab, ni siquiera tenía la sangre de Acab, era un solo yerno, pero la iniquidad lo alcanzó, hizo de la misma manera como hizo la casa de Acab. Ahora yo pienso que en este programa Dios ha estado hablando a mujeres, ha estado hablando a varones, ha estado hablando a jóvenes, ha estado hablando a yernos, a yernas, y están diciendo el Señor, corta con el poder de la iniquidad sobre tu vida y sobre tu casa si quieres ver mi gloria, de lo contrario al final no habrá nada para ti. Quiero que oremos ahora y pidamos al Señor que se restaure esto en gente que nos esté escuchando, que podamos cortar ese poder espiritual que se ha desencadenado sobre muchas generaciones y usted pueda experimentar al lado de toda su familia, de sus hijos, de sus hijas, de sus yernos, de sus nueras, la libertad en Dios. Señor, estamos acá con la autoridad del reino de Dios, venimos a profetizar ahora que las familias son restauradas totalmente, suegros, suegras, primos, primas, tíos, tías, yernos, nueras, Señor, en el nombre de Jesús, padres, madres, esposos, esposas, hijos, por la autoridad del reino de Dios, que ellos abrirán sus ojos, que no seguirán el camino de sus padres, que no seguirán el camino de Acab, que no seguirán el camino de Jezabel, sino que seguirán el camino que tú has establecido, el camino de Jesús, el camino de la salvación y el camino del cual habla la Biblia, el camino de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasando a la segunda parte del programa, miramos entonces cómo aún los yernos terminan haciendo parte de este poder espiritual que se transfiere. Note que esto viene vía, como lo estamos viendo, viene vía generacional, pero también tú eres salpicado del poder de la iniquidad. Cuando tú te juntas con alguien que camina de una manera incorrecta, esta información espiritual, al ser espiritual, los espíritus pueden fusionarse, los espíritus pueden transferirse. Tú puedes recibir algo malo, también como puedes recibir algo bueno de una persona que tiene algún tipo de información espiritual en su vida. Y en la vida de Ocosías ocurrió esto. que es tremendo. Ahora, si ustedes miran, miremos en este Ocosías termina muerto según la Biblia. Jehú lo mata, su sangre es derramada, y es en esa vida misma de Ocosías que termina muriendo la persona que fue la que provocó que ese reino entrara en esa decadencia tan tremenda, que es la misma Jezabel. Miren conmigo en Segunda de Reyes, el capítulo 9, el versículo 30. Dios termina levantando a Jehú. Ustedes mirarán que Jehú fue ungido por el profeta Eliseo y Dios le da una función. Él tenía que hacer algo, y una de esas funciones era exterminar la casa de Acab, pero precisamente a la misma Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron a él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre, qué cosa tan espantosa, salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Quiero que miren esta muerte tan terrible. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Esta mujer que fue la que transfirió todo ese culto, esa mujer que fue la que transfirió el culto al Baal, el culto a Sera, esta mujer que fue la que pervirtió a Acab, esta mujer que fue la que provocó a Acab a tomar la viña de Nabot, que no le pertenecía a él, y a matar a Nabot. Esta mujer que persiguió a los profetas de Dios. Esta mujer que entrega al paganismo, a la inmoralidad sexual, a la prostitución. Miren la muerte con la que termina. Termina siendo lanzada por un balcón. Termina cayendo. Termina salpicando su sangre en las paredes, los caballos. Termina, según la Sagrada Escritura, Jehú le pasa el carro con los caballos por encima, y él dice: listo, se murió esta, y la llama maldita. Y cuando entra a comer y sale, los perros vienen y destrozan su cuerpo, y solamente encuentran la calavera, las manos y los pies. Si espiritualmente ustedes pudieran ver el espíritu de Jezabel, si ustedes lo pudieran ver, se darían cuenta que sencillamente Jezabel es una mujer que en algunos casos está muy ataviada, adornada, hermosa. No estoy hablando que las mujeres no pueden arreglarse, no estoy hablando eso, espiritualmente hablándolo. Es una mujer que está ataviada, sencillamente esperando a ver cómo domina. Pero cuando ustedes ven en el espíritu también, Jezabel tiene forma de calavera. Lo único que tú ves de Jezabel es la calavera, ves sus manos y sus pies. Esta es la forma del espíritu de Jezabel. Y así termina todo hombre. Acab termina muriendo porque una lanza, una flecha entra por la juntura, por la debilidad de su coraza. Pero Jezabel termina muriendo con esta muerte tan terrible, que ya no quisiera hablar más de esto porque es espantoso pensar cómo ella murió. Y así termina toda persona que no termina cortando el poder de la iniquidad, aún siendo creyentes o no creyentes. Acab era un hombre del pueblo de Dios, y miren cómo terminó en esa parte de la debilidad, en eso que él no quiso corregir. Él se presentaba como un hombre fuerte, ahí termina entrando la flecha, pero Jezabel termina estrellada contra el piso y los perros terminan comiéndosela. Y hoy usted tiene que determinarse. Necesitamos en el nombre poderoso de Jesús cortar con el poder de la iniquidad. Estamos entonces en Segunda de Reyes, el capítulo 9. Jehú entonces termina exterminando toda la casa de Acab. Terminan matando, degollando 70 de los varones de esa casa. Y bueno, Dios termina haciendo literalmente una limpieza en Israel. Pero cosa que no terminó, cosa que no acabó, porque nuevamente esto comienza apareciendo. Miren conmigo el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 12. Aquí luego tenemos una mujer que usurpa el trono que se llama Atalía. Y esta Atalía tampoco hace las cosas conforme al mandato del Señor, sino que Atalía usurpa el trono. Miren conmigo Segunda de Reyes 12, el versículo 2. Hablando de Joás en Judá, dice la Biblia: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. A mí me gusta esto, porque se levanta Joás en Judá, y recuerden lo que hemos visto atrás. Estamos hablando al mismo tiempo de unos reyes de Israel, que es una parte, y los reyes de Judá, que son otra parte. Y Joás, dice la Biblia que este comenzó a reinar muy joven. Y este Joás hizo lo recto mientras tuvo sacerdote que lo guiara. Y esta es la parte en la cual nosotros necesitamos cortar ese poder. O sea, necesitamos gente, sacerdotes son esto. Sacerdotes son gente entendida que ministran al Señor y ministran al pueblo. Esto es un sacerdote, gente entendida. Y mientras él estuvo ahí, que tenía alguien, por favor, ayúdeme, por favor, instrúyame. No quiero seguir, mire cómo hemos vivido todos, mire cómo está este pueblo, yo no quiero hacerlo así. Y pone sacerdote delante de él y el sacerdote lo instruye. Termina Dios haciendo cosas tremendas. Pero cuando ustedes miran, este Joás no termina muy bien en su vida, porque él termina apartándose del sacerdote Joiada. Y la vida de él termina espantosa, espantosa. Y hoy necesitamos, yo diría esto, hoy no necesitamos entretención en la iglesia. Necesitamos guiar al pueblo, al rebaño de Dios. No todo puede ser Dios te va a dar prosperidad, prosperidad, prosperidad. La pregunta es, ¿y cómo lo vamos a lograr? La pregunta es, llevo 10 años en la iglesia, he escuchado prosperidad, pero ¿cómo? ¿Cuál es el método? Para eso se necesita sacerdote, los sacerdotes guían al pueblo del Señor. Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 12. Mire conmigo el 13, versículo 2. Aquí comienza a reinar ahora Joacás. Y esto es tremendo, porque dice la Biblia respecto a Joacás. Estamos en Segunda de Reyes 13, 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Volvemos otra vez al cuentico. Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se incendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. Noten acá que ya esta es la primera cautividad. Recuerden que las 10 tribus, que eran las 10 tribus, el reino se ha dividido después de Salomón. Se divide el reino. 10 tribus a un lado, 2 tribus al otro lado. Y estas 10 tribus, el Señor les ha perdonado, que es lo que se denomina Israel. Les ha perdonado, pero en el reinado de Joacás, él nuevamente se vuelve a los pecados de la casa de Jeroboam. Y Dios ya dice no más. Y dice la Biblia: y los entregó en manos del rey de Siria y en manos de Benadab, hijo de Asael, por largo tiempo. Acá dice la Sagrada Escritura. Es la primera parte donde ellos comienzan a ir en cautiverio espiritual. Miren conmigo el segundo, Segunda de Reyes 13:11. Acá tenemos a Joás. Y viene otro rey. Dice la Biblia, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre la casa de Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Aquí tenemos nuevamente la misma situación, el mismo pecado generacional, la iniquidad caminando en medio de ellos y nadie tomando una decisión y diciendo, esto lo acabamos porque lo acabamos. Ahora es en este capítulo donde se acaba la palabra profética, porque en este capítulo es cuando muere nuestro profeta Eliseo. Segunda de Reyes, el capítulo 14. Versículo 3. Entra a reinar Amasías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a las cosas que había hecho Joás su padre. Note cómo entonces ahora tenemos, en esto que hemos visto, tenemos unas generaciones bien extrañas, ¿no? Tenemos unos, los que hicieron igual. Dos, los que hicieron peor que ellos. Tres, los que trataron de hacer lo bueno. Pero cuatro, los que ni hicieron lo bueno, ni hicieron lo malo. O sea, hizo lo bueno, pero no como David. Y dice acá, con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y clamaba y quemaba incienso en los lugares altos. Tremendo. Siguen entonces bajo ese pecado. Miren conmigo ahora, entra a reinar Jeroboam II. Segunda de Reyes 14, 24. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Quiero que miren eso. Tenemos que tener claro algo. Como tres generaciones que hemos visto, se habló de hizo lo malo conforme a Acab. Vamos dos generaciones que hicieron lo bueno conforme a David, su padre. Hacemos claridad que el padre no era Jeroboam ni David, sino por, en este caso ya hemos pasado más de 10 generaciones y todavía se está hablando de ese pecado. Ese pecado está vivo en medio de esa generación. Estamos hablando de Jeroboam II. Sigue caminando bajo el mismo poder. Miren conmigo. Estamos en Segunda de Reyes 14, del versículo 24. Segunda de Reyes 15. Acá tenemos que entra Azarías. Azarías, Segunda de Reyes 15, versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová con conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Con todo eso, y vuelven, hizo lo recto, pero con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y acá tenemos que dice, más Jehová hirió al rey con lepra en este capítulo y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Miren, hizo lo bueno, trató de hacer todo lo bueno, dejó una raíz, no quitó los altares a Baal y apareció lepra. Él muere leproso, termina gobernando su hijo. Estamos en Segunda de Reyes 15, el versículo 3. Miren conmigo Segunda de Reyes 15, 9. Aquí reina Zacarías, un rey, no el profeta Zacarías. Dice la Biblia, y este sí que no duró mucho. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y aquí aparece algo. Conspiró contra él Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Y reinó en su lugar. Usurpación del trono y conspiración. Por no sacar traiciones de las gentes más cercanas por no sacar esos poderes de la iniquidad. Tenemos que tener claro, me gusta esto, mire lo que dice el versículo 12, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Y seguimos, quiero que sigamos indagando. En las prédicas que vienen vamos a estar haciendo un estudio de qué fue lo que hizo Jeroboam, porque es que se habla mucho de este hombre. Nosotros hemos visto como la abominación siempre a Acab, ¿cierto? Acab para nosotros ha sido terrible, pero es que Jeroboam marcó todas esas generaciones. Miren conmigo, estamos en Segunda de Reyes 15, el versículo 16. Y acá tenemos al rey Salum, recuerden, y Salum termina gobernando por medio de haber usurpado y haber matado a otro rey. Miren lo que ocurrió en el tiempo de Salum. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó aquí está en el libro en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaén sacó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa. Y la saqueó, miren, saqueó, porque no le habían abierto las puertas. Miren esto, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. Dense en cuenta que cada rey tiene algo particular. Y esta historia, literalmente, esta es una historia escabrosa. Ahora, este rey no solamente termina usurpando el trono, matando al rey, matando a Zacarías, sino que este rey termina con unos problemas tremendos y se levanta Manaén en su tiempo y termina matando a todas las mujeres que estaban encinta. Él muere viendo en el tiempo de Salum, él muere a manos de la misma manera como él hizo, terminan haciendo con él, porque conforme uno termina sembrando, así cosecha. Si se siembra muerte, literalmente se va a cosechar muerte. Si se siembra adulterio, cosecharás adulterio. Lo tengo claro, si siembras zapatos, cosechas zapatos, si siembras ropa, cosechas ropa. Si siembras dinero, cosechas dinero. Si siembras adulterio, tarde o temprano vas a terminar cosechando lo mismo, porque usted no puede sembrar una semilla de naranja y cosechar un árbol de mangos. El tipo de semilla determina la clase de cosecha que tú recibes. Ahora miremos a Manaén. Manaén. Miramos en Segunda de Reyes 15, 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel, 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los ojos de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Fue en ese tiempo, note eso, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaén dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén este dicho sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no le detuvo allí en el país. Y es bien interesante porque él le da unos impuestos al rey de Asiria, pero sin pensar lo que estaba haciendo, porque ellos iban hacia la cautividad. Miren conmigo, estamos en Segunda de Reyes capítulo 15, en el versículo 22. Miren conmigo Segunda de Reyes 15 y acá entramos a Pecaía en el versículo 24. Y acá dice... E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y acá tenemos, y conspiró, miren esto, contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. ¿No será que de pronto todos estos espíritus de rebeldía, todos estos espíritus de traición que tenemos en todas nuestras iglesias cristianas, esto de que ayudamos a alguien, esa persona luego nos da la espalda, nos roba, se van hablando mal, todavía se van en muchos casos en pecado, descubiertos, no se sujetan a los procesos de restauración, se van hablando mal de la congregación, se llevan una parte de la congregación? ¿No será que tiene que ver con uno de estos espíritus que está aliado a los reyes de Israel y a los reyes de Judá, donde la iniquidad generación tras generación está traspasándose? Yo acepto eso entre los griegos, era una costumbre, ¿no? Usurpar el trono entre los romanos, matar al rey anterior, que el hijo matara al papá, que el cuñado matara al rey, que la esposa matara al rey para tomar el trono, hasta que se pusiera a gobernar un caballo. Pero en este capítulo tenemos al mismo pueblo del Señor, porque no han cortado esos poderes de iniquidad en medio de su tierra. Ahora, quiero que lo asociemos a la iniquidad de la tierra. Literalmente, vean lo que ocurre en Bogotá. Vean lo que ocurre en Bogotá, número uno, a través de cada persona que gobierna, que tiene posiciones de gobierno. Dos, a través de los alcaldes que entran. Y a través de los presidentes que terminan gobernando nuestra república. ¿No será que seguimos arrastrando, y de pronto entra alguien que es bueno, pero no termina sacando toda la raíz, sino que los lugares altos quedan en pie? Entonces la maldición sigue viniendo sobre nuestra nación. Cerremos con unos más, ¿les parece? Segunda de Reyes, el capítulo 15. Estamos acá en el versículo 23. Acá tenemos en el versículo 28 tenemos que peca, ocurre exactamente lo mismo. Y en el versículo 34 tenemos a Jotam. Y aquí tenemos otro, y dice la Sagrada Escritura en el versículo 34, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Pero con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba allí y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Y acá tenemos que mirar. Y el día de hoy tenemos que literalmente levantarnos con poder de la intercesión para cortar. Y yo quisiera que estos momentos oremos, usted se una a orar conmigo por nuestra nación. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que esto sea cortado, lo que se ha atravesado, lo que ha venido a nuestra patria a través de nuestros gobiernos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia con todas las preciosas personas que siguen este programa radial. Señor, y con la autoridad que tú nos has dado, la autoridad que tú nos has encomendado como profetas de Dios, queremos orar y queremos pedirte, Señor, que hagas redención sobre la tierra colombiana. Porque toda persona que ha estado en autoridad, de una manera consciente o inconsciente, ha entregado a nuestras naciones a la maldición, al pecado. Los lugares altos no se han acabado, la prostitución, la mentira, el robo, la idolatría, la hechicería. Y a causa de esto, Señor, toda nuestra patria o nuestra misma Bogotá, Señor, ha estado bajo el poder de la maldición. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo que hagas una redención de nuestra tierra. Señor, en cuántos gobiernos se ha derramado sangre inocente, en cuántos gobiernos se ha permitido la prostitución, en cuántos gobiernos, Señor, aún en el mismo nombre de la religión se ha derramado sangre inocente, aún, Señor, en cuántos gobiernos no se ha sacado a los campesinos, a viudas y a huérfanos de sus tierras. Señor, haz redención de nuestra patria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que lo que nosotros estamos orando tenga un tremendo efecto en el cielo y que del cielo venga a la tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a entrar entonces a la parte final de nuestro programa, que ha sido un tiempo muy, muy, muy bueno. Miren conmigo entonces el libro estamos viendo Segunda de Reyes, el capítulo 15, y vamos en el versículo 28. Peca hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y aquí entonces, en el reinado de Peca ocurre algo bien interesante. Quiero que mire esto. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, quiero que mire eso, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, a Bet-Maca, Janoa, Cés, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, rey de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo y todo lo que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel está escrito. Miren cómo acá tenemos que ya entonces se está cerrando el círculo nuevamente. Ya habíamos visto cómo Dios ya los había entregado en manos de los sirios atrás, de los sirios. Pero ahora vemos que ya el Señor dice no más y los entrega en manos del cautiverio de los asirios. Y ya viene el gobernante Tiglat-Pileser y los toma y se los lleva para una tierra. Miren conmigo Segunda de Reyes, el capítulo 15, el versículo 34. Hablando de Jotam, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho. Perdón, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, pero con todo eso no fueron quitados los lugares altos de sus lugares. El libro de Segunda de Reyes 16, tenemos otro rey, versículo 2, Acaz. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Miren todo lo que terminan haciendo. Acá ustedes pueden ver que toman aún los tesoros de la casa de Dios. Dice, tomando acá la plata y el oro que se halló de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Jehová, envió al rey de Asiria un presente. Escuche, con los tesoros de la casa del Señor. Ahora termina diciendo la Biblia que viene este hombre Tiglat-Pileser y los toma cautivos. Y el capítulo 17 de la Sagrada Escritura, en el capítulo 17, no están entrando en la cautividad babilónica, sino que están entrando en la cautividad asiria. Terminan entregados en manos de ellos, dice la Biblia, y la razón fue esta, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos, dice la Biblia. En todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo alto frondoso, quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera que las naciones que Jehová había prohibido delante de ellos, hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová, servían a los ídolos de los cuales Dios les había dicho que no debían hacer eso. Jehová los amonestó a través de profetas y no terminaron haciendo caso. Entonces Dios termina entregándolos literalmente al cautiverio. Entonces la cautividad literalmente es el resultado de la iniquidad, uno tras otro, tras otro, tras otro, lo vimos todos los reyes y no valió que solamente una generación hiciera lo recto ante los ojos del Señor, porque como no se sacaron todas las raíces, lo que terminó ocurriendo es que el árbol terminó dando nuevas cosechas y Dios dijo no más, no más. Ahora, yo pienso que vivimos bajo un tiempo de misericordia. Y entiendo que Dios está usando este programa para decirle a usted, es tiempo de cortar, corte con eso, corte con esa maldición, corte con esa situación. Es tiempo donde usted puede ver la manifestación de la gloria de Dios. Aunque este programa ha estado un poco enredado con todos los nombres y con todas esas cosas, lo que logramos entender es que generación tras generación empeoraron, empeoraron, empeoraron. La misericordia de Dios dijo no más y Dios los entregó al cautiverio. Señor, y oramos en el nombre de Jesús que cada persona que nos está escuchando sea libre para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús que cada persona que nos está escuchando, Señor, experimente libertad en su vida personal, en ellos, en sus hijos y en todas sus generaciones. generaciones. Oramos en el nombre poderoso de Jesús que ellos no tuerzan más la información y vayan más allá en cuanto al pecado, la maldición y la pobreza, sino que en el nombre de Jesús ellos puedan ser redimidos, porque fue literalmente lo que hizo tu sangre, y podamos experimentar la libertad que solo deben experimentar los verdaderos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén.